encender una velita, que no me dejes de querer apenas te vuelva a ver. Voy a besarte esa boquita y nunca me despegaré. La vida este año me ha hecho pensar muchas cosas. Pasamos el tiempo en problemas menos en vivir. Por eso mi vida te digo este día que no pienso perder un solo momento sin ti, juntito a ti. La vida este año me dio más espinas que rosas, pensando que solo el dinero me haría feliz. Y en tus ojos encuentro la vía directa a todos mis adentros para poder sentir, volver a vivir. Apenas te vuelva a ver, voy a encender una velita que no me dejes de querer. Apenas te vuelva a ver, voy a besarte la boquita y nunca me despegaré. Rosas, pensando que solo el dinero me haría feliz. Pero hoy en tus ojos encuentro la vía directa a todos mis adentros para poder sentir, volver a vivir. Apenas te vuelva a ver, voy a encender una velita.